Hola, ¿qué tal? Mira, soy Alberto Retanero, soy el coordinador de EPS en Madrid, de la Escuela de Mecánica de Motos, que me llegó una notificación de que habías pedido información hace mes y pico del tema del curso de mecánica, ¿verdad? Sí, ¿no? Perdona que no te hayamos llamado antes, pero nos pillaste justo entre las vacaciones y la plena convocatoria de septiembre. Y, sí. Ah, te ha, y que, pues seguramente haya sido de otra escuela. ¿De EPS? Claro, yo te digo, nosotros creo que no, porque además yo soy la única persona que se encarga y además si me dices que ha sido una chica, somos todos hombres. Entonces, te cuento un poco. Mira, te cuento, Ángel. Bueno, te pregunto primero, ¿buscabas un curso profesional para dedicarte a trabajar o algo por hobby? Por hobby, ¿no? Eres motero y te gusta el tema de las motos, pero no te dedicas profesionalmente a nada que tenga que ver con el tema de las motos, ¿no? Sí. ¿Y tienes intención de esto después aplicarlo a tu profesión? Vale. Perfecto. Vale, perfecto. Mira, te cuento. A nivel nacional, en toda España, solamente existen dos escuelas que estén homologadas y autorizadas por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Educación, ¿no?, para impartir cursos profesionales de mecánica de motos. Igual que si tú quisieras estudiar mecánica de coches, pues en todas las provincias existen institutos donde te pueden matricular de un grado medio o un grado superior de electromecánica. En motos no existe enseñanza oficial en España, no la puedes estudiar en un instituto público ni en una facultad, ¿no? Entonces, lo que hace el Estado es que a escuelas privadas le concede la homologación del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Educación para así convertir los estudios en profesionales y que la titulación tenga validez, ¿no? Entonces, si quieres un curso que esté homologado, que esté respaldado por los ministerios y que en un momento dado pues, se pueda valer para poder ejercer la profesión si te falla lo tuyo, que como está el país tampoco viene mal tener una en la manga, pues a la fuerza te lo tienes que sacar con alguna de las dos únicas escuelas que están homologadas. Pues bien, se da la circunstancia de que además de haber solamente dos escuelas, las dos escuelas están en el mismo sitio. Las dos están en Barcelona y tú vives en Madrid, ¿no? Entonces, te pillo un paseíto. Nos encontrábamos con el problema de que los alumnos que no erais de Barcelona, pues teníais muy complicado acceder a este tipo de titulación, ¿no? Entonces, hace 5 años, desde nuestra escuela, desde EPS, que somos una de las dos que están homologadas, creamos un campus online, una plataforma virtual para que ya vivas en Madrid, en Sevilla, en Canarias o en Burgos, te puedas sacar tu curso sin problema, pero sin tenerte que desplazar a Barcelona. Entonces, nosotros aprovechamos que somos escuela presencial y que todos los días damos clases presenciales en Barcelona y estas clases las grabamos en vídeo. Entonces, cuando tú accedes al campus, te encuentras todos los temarios por escrito, que lógicamente te los tienes que ir estudiando. Pero al lado de cada tema te vas a encontrar un vídeo de 1 hora donde el profesor desarrolla ese tema y te lo explica exactamente igual que si fueras al presencial. Por ejemplo, si vamos a hablar de cómo se monta y desmonta una válvula en un motor de 4 tiempos, pues tú te vas a encontrar un texto para estudiarte, pero al lado te vas a encontrar un vídeo donde vas a ver cómo el profesor desmonta la válvula, la esmerila, la monta y te va explicando todo el proceso paso a paso. Incluso con la ventaja que tiene el alumno del online con respecto al del presencial, que el alumno del presencial cuando sale de clase ya no se la puede volver a ver, pero como tú te las puedes descargar, te puedes ver los vídeos de clase 1.000 veces hasta que sueñes con los profesores. Y aparte, todos los martes y todos los jueves de 7 a 8 de la tarde, que no sé cómo te vendría a ti el horario, te damos la opción de darte una clase real en directo mediante videoconferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que los profesores se conectan en directo delante de una cámara todos los martes y todos los jueves de 7 a 8, para que todas las preguntas y dudas que te surjan de los temarios y de los vídeos te las puedan ir resolviendo en directo, hablando contigo y viéndolo en la cara. Entonces, de esta forma, pues aprovechamos la ventaja del online, que te lo voy a hacer desde Madrid en tus horarios y compatibilizándolo con tu trabajo, pero sin que pierdas las ventajas del presencial de que tengas acceso a todas las clases y un contacto directo con los profesores. Pues bien, esta sería un poco la operativa. Después, el temario lo empezamos desde cero absoluto, desde el que no sabe que las motos tienen dos ruedas. Y empezamos con iniciación a la mecánica y mecánica básica, pero solamente hablando de motos. Después, motores de 2 tiempos, motores de 4 tiempos, chasis, dinámica y mecánica avanzada. Y una vez hemos visto todo esto, que es la parte específica de mecánica, pues ya nos pasamos a electricidad de inyección de la motocicleta de nivel 1 y electricidad de inyección de la motocicleta de nivel 2 avanzado para que sepa solucionar cualquier problema eléctrico en cualquier moto de inyección de cualquier marca. Entonces, cuando tú acabas el curso, pues a ti te va a dar igual tener delante un Vecino con una scooter, que una BMW de carretera y la moto de Valentino Rossi. Y estarías cualificado, tanto por titulación como por conocimientos, para trabajar en cualquier taller de España o en cualquier equipo de competición. De hecho, la titulación que se te entrega, como te he dicho, es la máxima que existe a nivel nacional, que es un título expedido por EPS, que es la escuela, pero homologado y autorizado por el Ministerio de Trabajo y el de Educación, y en tu diploma aparecen las autorizaciones ministeriales con su Real Decreto, que es lo que le da validez, ¿no? Lo que no sé si buscabas esto o buscabas algo más light. Más light, ¿no? Vale. No tiene nada que ver con lo que te habían explicado la otra vez, ¿no? Vale. De todas maneras, te digo, poquitas opciones que tienes en España, ¿eh? O bien, te vas a Barcelona y te haces un presencial, que si buscas algo online, pues no sería la opción tuya, ¿vale? O bien, si tienes formación homologada desde Madrid, no tienes más remedio que sacártelo con nosotros, porque la otra escuela que hemos hablado no tiene campus online. O ya lo que te queda, que sí que es formación más light, pues son cursos del estilo de CCC, académico y estas cosas, pero que aun siendo formación más light, son más caros que la formación homologada. O sea, que te cuesta más caro hacerte un curso de esto que hacerte el completo homologado, ¿sabes? Y aparte, lo que suelen hacer estas escuelas es que te mandan unos textos y unos test de examen y ahí te las apañas. Pero no, esto es mecánica y esto hay que verlo. Y el sistema vídeo, pues, es fundamental, ¿sabes? Es fundamental. Entonces, ya te digo, si quieres estudiar moto, poquitas opciones que tienes, ¿sabes? Pero mira, el tiempo de duración va a depender de ti, porque al ser online depende del tiempo que tú le dediques, ¿vale? Nosotros tenemos calculado, ¿vale? Como la mayoría de los alumnos que tenemos estáis trabajando, que si tú a esto le dedicas 5 o 6 horas a la semana, que tampoco es matarse, ¿vale? En un año te lo sacas. ¿Que tienes más tiempo y le puedes dedicar más? Te lo sacarás antes. ¿Que le dedicas un poquito menos? Tardará un poquito más en sacártelo. Pero con 5 o 6 horitas a la semana te lo sacas en un año, ¿vale? Date cuenta que está pensado para gente que está currando, ¿vale? Entonces, en tema tiempo, eso. Después, el temario, aunque te parezca bastante complejo, no lo es tanto. Ya te digo, yo, por ejemplo, yo que soy, el día que entré aquí a trabajar, pues me saqué el curso porque, hombre, pues intentaba un poquito entender de lo que hablo, ¿vale? Que no soy nunca aficionado al tema este. Y si me lo saco yo, se lo saco cualquiera, ¿vale? Entonces, el temario lo empezamos con iniciación a la mecánica básica, motores de dos tiempos, motores de cuatro tiempos y, como te digo, hasta llegar a inyección, ¿vale? Pero que no te creas que es demasiado complicado, ¿vale? Después, tema tercio, tienes dos opciones, ¿vale? Yo te he dicho que el curso se compone de material didáctico, que son todos los temarios por escrito. Después, material audiovisual, que son todas las clases grabadas en vídeo. Y después, la posibilidad de los martes y los jueves darte una videotutoría en directo para aclaración de dudas. ¿De acuerdo? Pues bien, tú puedes contratar el curso con las videotutorías en directo de los martes y de los jueves o sin ellas. Entonces, el precio va a depender de si las contratas o no y la forma de resolverte las dudas también. Si contratas el curso con videotutorías, cuando tengas una duda, aprovechamos esa clase en directo, esa videotutoría, para resolvértela sobre la marcha y hablando contigo. Pero si para que te salga más barato o porque no te vengan bien los horarios lo decides contratar sin videotutorías, cuando tengas una duda nos pones un mensaje o nos llamas por teléfono o un mensaje a través del campus con la duda que tienes y nos das un par de días para que te podamos grabar un vídeo explicativo y te lo colguemos, ¿vale? Entonces, si haces el curso con videotutorías, que es la opción más cara del online, te costaría 1.800 euros. Y se pagaría en 12 cuotas de 150 euros. 150 euros al mes durante un año. Y si lo haces sin videotutorías, se pagarían 995 euros y sería una primera cuota de 150 euros y después 10 cuotas de 84,50. ¿Vale? Esas serían las dos opciones. Después, el profesorado, que también es importante que lo sepa. con todo mi respeto para los profesores de instituto, no, estos no son ni profesores de instituto ni mecánicos que hayamos sacado de un taller de Barcelona, para que te cuente lo que ellos saben, sino que son todos mecánicos del Mundial. No sé si eres aficionado al tema de competición o no. No mucho, ¿no? Bueno, para que te hagas un poco una idea del nivel del profesorado, ¿vale? Te vas a encontrar aquí uno de los profesores que tenemos es Oliver Escriu, que es el segundo mecánico de Alexis Espargaró, que no sé si te sonará. Después, otro de los profesores es David Salinas, que hasta hace 2 años ha sido el telemétrico de Tony Elías, que es campeón del mundo. Porque son gente que sabe de moto lo que no sabe nadie, que va a enseñar de moto lo que no sabe nadie. Están reconocidos a nivel internacional, ¿vale? Después, dime, dudas que se te creen y te las voy resolviendo, Ángel. Vale, yo te voy a mandar información porque a mí me interesa que esto te lo veas, que no sea algo que yo te he contado, ¿vale? Entonces, te voy a mandar lo siguiente, te voy a mandar un temario con todos los contenidos del curso desglosados por tema para que veas todos los temas de los que vamos a hablar en el curso. Te voy a mandar una matrícula en la que vienen los dos precios que te he comentado, ¿vale? En caso de querer hacer el curso, lo único que tienes que hacer es imprimirla en blanco, rellenarla a mano y devolvérmela escaneada por email, ¿vale? Después, te voy a mandar también un vídeo de presentación donde el director, que es Abraham Moya, en 8 minutitos te explica cómo se desarrolla el curso online. Algo parecido a lo que yo estoy haciendo por teléfono, pero en un vídeo para que lo veas. Y lo que más te va a interesar de todo, que es lo que te va a dejar clarísimo de qué tipo de curso estamos hablando y que no es complicado para nada, es lo último, es un enlace que pone mini curso gratuito, pincha aquí. Pues tú vas a pinchar y se te va a abrir un tema del curso, una demo, para que veas cómo funciona. Pues bien, de este tema, que en concreto es el que te he dicho antes, del montaje y desmontaje de una válvula en un motor de cuatro tiempos, te vas a poder ver el texto por escrito para que veas cómo son los textos escritos. El vídeo de clase entero para que veas que realmente viendo los vídeos te enteras y que no es complicado. Y 25 ejemplos de videorrespuestas de profesores a preguntas que le han hecho alumnos para que veas cómo te vamos a resolver las dudas en caso de que no contrates las videotutorías. Entonces, cuando veas cómo son los vídeos, cómo son los temarios, que viendo los vídeos te enteras, cómo se te resuelven las dudas, y todo esto se te va a quedar clarísimo de qué tipo de curso estamos hablando, ¿vale? Entonces, te mando todo esto y después te voy a mandar otros 3 correos con todas las homologaciones que tiene el centro y un poquito de escuela de historia de la escuela y el profesorado. De los 3 correos que te voy a mandar con las homologaciones, habrá dos que no entiendas porque son las que vienen de la Generalitat de Cataluña, que vienen en catalán, ¿vale? Pero las del Ministerio de Educación, que son las importantes, pues estas sí que vienen en castellano, ¿vale? Entonces, te lo mando todo, le echas un vistazo y ¿cuándo piensas tú que te puede haber dado tiempo de echarle un vistazo a todo, Ángel? Vale, pero es que ¿en cuánto tiempo mirar el correo, es lo que te digo, el que le haya? Sí, en un par de días, ¿vale? Porque lo que me interesa es saber un poco qué te ha parecido una vez lo veas, ¿vale? Entonces, si te parece bien, empezamos al lunes, si quieres el miércoles o jueves, que tengo un teléfono y me cuentas qué te ha parecido el tema, ¿te parece? Vale, te cuento el único inconveniente que nos podemos encontrar, ¿vale? Para que seas consciente de él por lo menos y te dejo tranquilo. Como somos un centro homologado, la calidad de enseñanza que tenemos que dar, como te puedes imaginar, tiene que ser muy alta. Entonces, para que se mantenga lo más alta posible, aunque en el campus online cabrían todos los alumnos que quisiéramos meter, porque no hay un aforo limitado como en el presencial, nosotros no cogemos más de 25 alumnos por comunidad autónoma ya, ¿no? Porque no es lo mismo que los profesores se tengan que dedicar a impartirle la formación y a resolverle las dudas a 525. Entonces, imagínate con el sistema de grabación de vídeos que nosotros tenemos, cuando tenéis una duda, si fuerais muchos, ¿cuánto tiempo tardaríamos en poder contestar? Sería imposible, ¿no? Entonces, nosotros comenzamos las convocatorias, que por lo que no te hemos podido llamar antes, porque estábamos atestados de trabajo, en septiembre, ¿vale? Y las vamos llenando progresivamente. A día de hoy, en Madrid, de las 25 plazas que salieron el día 1 de septiembre, hay 19 cubiertas. Mientras quede una sola plaza, tú te puedes matricular y el día que te matriculas empieza desde cero. Pero si se agotaran las 6 plazas que quedan, te tendrías que esperar a septiembre del año que viene para poder comenzar el curso, ¿vale? Entonces, por lo menos para que lo tengas en cuenta, te lo quería comentar también, ¿de acuerdo? Pues nada. El jueves, si te parece bien, te pego un toque y ya me dices, o Ángel, por lo menos si te ha gustado el tema. Por la mañana o por la tarde, es más fácil para localizarte. Por la tarde. Venga, pues el jueves por la tarde hablamos, Ángel. Un saludo. Hasta luego. Entrevista completa.